sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Las inundaciones comenzaron a transformarse en dramáticas. Agua, lodo, evacuados como consecuencia de las inundaciones. Como el agua seguía subiendo, emitimos una alerta. Hay canales clandestinos en muchos sitios. Más de 800 personas afectadas que debieron ser evacuadas por estas lluvias realmente impresionantes. Gran parte del país se encuentra afectado por fuertes lluvias que no cesan. Bien, será el disparador del ping-pong, sí, que vamos a adentrarnos ahora, lo comentábamos antes, una noticia que fue, son 11 las provincias que se encuentran con, o en su totalidad, o con algunas zonas importantes afectadas por la inundación, producto en algunos casos de fuertes precipitaciones. Recién pasaban, antes de mostrar estas imágenes, pasaban el pronóstico del tiempo para fin de semana y no son buenas las noticias para la gente, por lo menos del norte, sí, que están prácticamente todo lo que es el norte está afectado en algunos puntos por el agua. Y veíamos que el fin de semana va a seguir lloviendo, sí, con lo cual sobre inundado, llovido, podríamos decir. Vamos a empezar escuchando el primer testimonio. Hablábamos del norte, pero nos vamos a ir para el otro punto. Nos vamos al sur. Vamos a escuchar a Natalia Garzón. Ella es secretaria. La idea era tomar, digamos, ver. Nosotros acá vemos las imágenes, lo macro, todo. ¿Qué cosas pasan detrás de esto? ¿Qué historias hay? ¿Cómo se está viviendo en el día a día en esto que por ahí, para los que tenemos la suerte de no estar padeciéndolo en este momento, que por ahí lo hemos padecido en otro? ¿Cómo se vive eso, no? Detrás, ¿qué historias hay detrás de estas imágenes que vemos en la televisión? Natalia Garzón es secretaria de prensa de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma de Santa Cruz y nos cuenta la situación puntual en Caleta Olivia, esto es al norte de Santa Cruz. La escuchamos. Los barrios periféricos, parece donde es todo barro, no hay asfalto ni nada, realmente es imposible casi entrar, se hicieron muchas grietas, inundaciones, y bueno, y esos barrios principalmente son barrios de ocupas, ¿no? Ilegales, como le gusta decir a los del gobierno, entonces no le estarían mandando ayuda. Así que esos barrios en donde nosotros estamos pateando el territorio para llevarle la ayuda a la gente que realmente necesita, ¿no? La verdad que acá hay un tema de pelea entre municipio, provincia, nación, donde desde Nación se envió solamente 190 colchones, desde provincia se envió 20 colchones, y estos barrios los que tienen es que no tienen servicio, por ejemplo. Entonces no tienen luz, gas, nada, se les mojó toda la casa, no tienen, ni siquiera contamos con el sol para que nos dé por lo menos un poco de calor y poder secar los colchones. Acá se suma también el tema de la emergencia hídrica, dado que la lluvia se ha llevado 6 tramos del acueducto, que ya de por sí venía, era bastante trucho el acueducto de hace muchos años ya. O sea que de la semana pasada estamos sin agua en Caleta Olivia. El tema es la falta de obras públicas que hubo y que ha llovido, lo que llueve en un año, llovió en un día. Y desde la semana pasada que está lloviendo, tuvimos 2 días de descanso, digamos, de la lluvia, y se siguió el día de ayer a la madrugada, se empezó a llover con todo, diríamos. Es el tema, la cantidad de lluvia que hay, la falta de obras públicas en la localidad, entonces eso hizo que se desmorone todo mucho más, la falta de un plan de contingencia al saber que iba a venir la lluvia. Son muchas causas que todas tienen que ver con que el Estado no garantizó antes el porvenir de la ciudadanía, diríamos. El tema principal es la falta de agua, que sí que se van en todas las multinacionales, se las llevan las mineras, las petroleras. En ese aspecto nos está perjudicando. Después, con respecto a las inundaciones, todo tiene que ver con la obra pública, con la corrupción que hubo en las obras públicas, y estamos ahora sufriendo las consecuencias. Era entonces Natalia Garzón, secretaria de prensa de la CTA Autónoma de Santa Cruz. Acá lo que escuchábamos, a diferencia de otras zonas que ahora nos vamos a ir para otros puntos del país, no tienen quizá el problema del desmonte, de el avance de lo que es la frontera sojera, sino que esto era, digamos, fue básicamente lo que escuchábamos recién, lo que es la falencia en las obras públicas, ¿no? En obras que se podrían haber hecho y hoy los desmontes también se podrían evitar porque también no es la naturaleza, ¿no? Únicamente muchos dicen, bueno, pero llovió como nunca, lo que fuera, eso es cierto y lo escuchábamos recién, pero también es cierto que eso se pudo haber previsto también desde la previsión de que vos sabés que va a llover, ¿no? No es que de algo que te cae, está el servicio meteorológico, todo, y no hubo planes de contingencia. El próximo testimonio corresponde a Federico Mazo. Él es diputado nacional por Libres del Sur, por Tucumán, y nos cuenta acerca del departamento de La Madrid, allí en Tucumán, donde también se vivieron situaciones desesperantes que vamos a escuchar ahora. La situación de las localidades cercanas al sur de la provincia es bastante agobiante. La verdad que más allá del fenómeno climático, usted recién decía al aire, el río Marapa crece aparte de la lluvia porque están abiertas las compuertas del dique Cava, que es el único dique de más de 70 años que existe en la zona sur de la provincia y que ya no da más. Nada más porque esta zona han sufrido también, han sido devastadas por un desmonte que la verdad que solo lo pueden haber permitido la impunidad en la provincia de Tucumán. Y después, bueno, las obras que tendrían que haberse hecho no se han hecho. Más allá de eso, creo que en este momento lo que hay que debatir es de qué manera se asiste a más de 11.000 tucumanos que están en una parte en centros de evacuación y otra a la vera de la ruta, porque la verdad no terminan de resignarse, que han perdido todo en la localidad de La Madrid. Y la verdad que yo estuve recorriendo la zona el día domingo, estuve en los centros de evacuación de Simoca y la verdad que el estado de ánimo de los tucumanos que están pasando esta situación es bastante, bastante preocupante. Esto es de cada dos años, cada uno, cada cuatro, cada cinco pasan los gobiernos y efectivamente no nos merecemos que en una década que se podrían haber hecho estos diques, que se podrían haber aumentado, ensanchado el cauce de ríos importantes como el río Medina, el río Marapa y otros tantos del sur, y no solo del sur de la provincia, sino también del norte de la provincia, sí. Se ha agravado ahora porque, por lo que usted decía, la lluvia en Salta y en Jujuy ha hecho que se tengan que abrir las puertas de las compuertas del dique El Jadillal, que es la zona norte, noreste de la provincia de Tucumán, y la verdad que, bueno, la situación es preocupante en general en toda la provincia. Era entonces Federico Mazo, diputado nacional tucumano. Seguimos por el... Es una cosita por ahí que quería remarcar, ¿no? En un momento lo escuchamos y decíamos, bueno, esto es ahora, pero sabemos que va a ser el año que viene y si no será el otro. Una parte importante del equipo que hace este programa, Federico, Corina, Coinovino, pero somos de La Plata, donde tuvimos hace... Se cumplieron el domingo pasado, se cumplieron 4 años de aquella inundación. Que es algo que marcó a fuego la ciudad, ¿no? Es algo que entiendo que de aquí en adelante será recordado, incluso ha empañado, ¿no? O ha opacado los aniversarios de la inundación, han opacado lo que es el aniversario de Malvinas, ¿sí? Porque, nada, es algo que todos los que estamos hoy, de una manera u otra, si los que tuvimos la suerte, como mi caso, de que no, en mi casa no entró una gota de agua, pero no sé, fui a ayudar a amigos, les llevaba la ropa para lavarla en casa. Todos tenemos algún amigo, pariente, conocido, lo que fuera, que lo vivió, y tenemos esa la fecha esa, el 2 de abril. Pensaba en otras provincias. Y en sintonía también, Manuel, con lo que hablaba recién el entrevistado, es siempre más allá de los cambios climáticos, de las cuestiones naturales que no se pueden prever, siempre falta obra pública. Siempre falta es el pública. Común denominador de todo, es siempre falta la obra pública. Para los que no están al tanto. Plan de contingencia. Claro, exactamente. Para los que no están al tanto, los que sufrimos esa inundación del 2 de abril en la ciudad de La Plata, porque después no se difundió, se hicieron un montón de obra pública. Después tardó, se tomó su tiempo Scioli, se tomó su tiempo. La empezaron y cuando perdieron elecciones las cortaron. Exactamente. Ahora las están reactivando. Ahora las están reactivando, y se supone que, no les voy a dar detalles porque esto es un programa de otra índole, pero si hoy abrió una inundación del mismo tenor, ya estaría por lo menos una parte, que fue lo que afectó a gran parte de la ciudad, como más protegida. Obviamente que se hizo después de lo que sucedió, ¿no es cierto? Sí, yo a lo que iba con la anécdota de La Plata es que para La Plata quedó marcada la fecha, ¿no? 2 de abril. Pienso en muchos pueblos de provincias, ciudades de provincias incluso, que no tienen una fecha de la inundación porque se inundan constantemente. Yo, desde que soy chico, recuerdo en la escuela que una vez al año había que llevar algo para Chaco. Que Chaco todos los años tenía, sí, claro, su inundación. Entonces, uh-huh, vos sabías que en un momento del año iba a tener que llevar la bolsa de arroz, de lavandina, de lo que fuera, para ayudar al pueblo chaqueño, ¿no? Uh-huh. Entonces uno lo pensaba siempre desde, tomando lo de La Plata, decir, bueno, qué terrible que fue. Pero hasta incluso uno tendría que agradecer que fue esa vez nomás. Claro. ¿No? Uh-huh. Bueno, el próximo testimonio, nos seguimos por el norte y vamos a escuchar a Claudia Álvarez Ferreira. Ella es periodista, trabaja en la agencia de noticias ANTA. ANTA es un departamento que ha sufrido fuertemente, está padeciendo fuertemente también los efectos del agua, y nos lo cuenta entonces Claudia Álvarez Ferreira. Aquí ocurren un montón de desmontes y hasta ahora, por ejemplo, la única organización que venía denunciando los desmontes ilegales o este hecho, ¿no?, de que en el marco de impulsar el agronegocio y este negocio de los productores sojeros, sobre todo, y sabemos que con soja transgénica, la situación de criticar esta cuestión no se había dado antes en el departamento, se está dando recién ahora por esto, ¿no? Greenpeace, como dije, es la única organización que venía denunciando esto, y algunos sectores cuyas voces no se escuchaban, ¿no?, demasiado, por lo menos en la zona, que hablaban de los desmontes ilegales y de todo lo que ocurría aquí. De hecho, por ejemplo, buscando información en internet, se puede ver como en Página 12, ya en el 2009, mencionaban que ANTA era un corazón sojero dentro de la provincia de Salta. Las Lajitas se presenta también como un polo sojero, o sea, googleando se encuentran estas palabras ahí en internet, ¿no? Uh-huh. Las Lajitas es una de las ciudades, localidades con mayor producción de soja en toda la provincia, y es un cultivo que se promueve en toda la provincia como algo positivo. También están las responsabilidades, sí, políticas, ¿no?, de gobiernos, uh-huh, que permiten que todo esto ocurra en nuestra zona, y que no se hacen cargo, digamos, de esta situación, de permitir y de impulsar lo que es el agronegocio en toda esta zona y los desmontes, porque tampoco se hacen cargo de todo esto. De hecho, se empezó a cuestionar y caló un poco aquí el cuestionamiento sobre el tema de los desmontes. Bueno, desde los medios venimos aportando con este estudio que se conoció el año pasado, ¿no?, de científicos del INTA, que relacionan las inundaciones con los desmontes. Esto de alguna manera empezó a ser cuestionado también por la opinión pública, por lo menos a nivel local y ahora también a nivel provincial. Bien, era entonces Claudia Álvarez Ferreira, periodista de la agencia de noticias ANTA de Salta. La escuchábamos recién hablando de un informe de Greenpeace. Según este informe, Argentina es uno de los 10 países que más desmontaron en los últimos 25 años. 7.600.000 hectáreas de bosque nativo fueron arrasadas, que es, equivale en, digamos, en todo el país, es como si se hubiera mutilado toda la superficie de la provincia de Entre Ríos, ¿sí? O sea, al mapa de argentino, borrar Entre Ríos, y eso es lo que se perdió de bosques, ¿no? Entonces, a veces cuando decimos, bueno, es la naturaleza, qué sé yo, que es algo en el medio hay, ¿no es cierto? Algo en el medio hay, sí. Si no se la ayuda a la naturaleza, o si se justamente se la mutila, bueno, es después nos preguntamos por qué pasan estas cosas. El último testimonio, nos vamos para la zona centro del país. Claudia Jacobe es periodista de la FM 93.5 Radio Libre de General Pico La Pampa, radio perteneciente al Foro Argentino de Radios Comunitarias. La llamamos, le dijimos, bueno, mandanos por WhatsApp un audio, hacenos un pequeño paneo de la situación, de cómo se está viviendo allá, y esto fue lo que nos mandó. Se estima que hay un 500.000 de hectáreas bajo el agua, una gran parte de ellas ya con cosecha gruesa, lista para sacar, cosa que no va a ocurrir. Los caminos vecinales están intransitables, gran parte además de estas hectáreas están bajo el agua, así que se estima que la cosecha de soja se va a estar perdiendo. Pero eso no es lo más importante, lo más importante es lo que pasó en las ciudades, ¿no? En Santa Rosa tuvimos unos 3.000 evacuados. Santa Rosa es la capital de la provincia de La Pampa, y la situación ha desbordado a todo el mundo. No es la única localidad que tuvo problemas o que tiene todavía problemas. Eduardo Castex, Ingeniero Luigi, La Maruja, Hilario Lagos, son localidades que ya han tenido evacuados o están recibiendo el agua de otra zona y no saben cómo sostenerlo. Algunas tienen sus calles todas llenas de agua, aunque no les ha entrado en las viviendas. Otro, como Hilario Lagos, tienen el cementerio tapado por agua. La lluvia ha hecho estragos y las pérdidas van a ser cuantiosas. Las pérdidas económicas, las pérdidas materiales. Por suerte, no hubo que lamentar ninguna pérdida humana, pero lo demás sí va a ser realmente muy importante, aunque todavía no está cuantificado. Claro que aquí en la provincia de La Pampa el desmonte es moneda corriente desde hace muchos años, y el sector, el campo, produce soja fundamentalmente. ¿Qué se puede esperar entonces? Una inundación tras otra, si no es el desborde del río Quinto, serán las lluvias, pero el agua ya no drena en la tierra, justamente porque hay una capa de agroquímicos que impiden que ocurra esto. Por lo tanto, creo que este tipo de noticias cada vez va a ser más recurrente, va a ser más común darlas desde aquí, desde la provincia de La Pampa. Bien, era entonces Claudia Jacobe de Radio Libre de General Pico, FM 93.5, allí en la provincia de La Pampa. Hacía mención Claudia Jacobe a un estudio del INTA, que eso en su momento acá lo tratamos, incluso hablamos con gente que había estado en la elaboración del mismo, acerca del impacto que tienen los desmontes en que estas cosas sucedan. Esto que decíamos recién, la gente del INTA le puso números, le puso estudio. Y según este estudio, terreno cultivado con soja drena, o sea, escurre el agua, hace que absorbe el agua de manera que no se acumule y no se produzcan las imágenes que estamos viendo ahora, 300 milímetros por hora, ¿sí? El campo de soja. Un campo de pastura, 100 milímetros por hora. Y el bosque nativo, que es lo que decíamos recién, que según Greenpeace fue arrasado en 7.600.000 hectáreas, el bosque nativo drena 350.000 milímetros por hora. de 350.000, pensemos de lo que se pasó de bosque nativo a plantaciones de soja y además de los agroquímicos y todas las cosas que contestaba, nos contaba Claudia, piensen que se pasó de 350.000 a 30.000 milímetros por hora, es decir, 10 veces más. Como corolario de todo este informe, de este ping-pong que nos tiene acostumbrado Manuel, tan bueno, tan prolijo, tan ordenado, y en sintonía con lo que estábamos hablando nosotros, hoy Página 12 pone en la tapa de su diario este tema, lo politiza, y está bien, no hay problema, pero vamos a recabar un dato de la tapa del diario de Página 12. Denuncian que la familia de Marcos Peña y Miguel Brown, Marcos Peña el jefe de gabinete y Miguel Brown es el secretario de comercio, secretario de comercio, nada más ni nada menos, tiene la cadena La Anónima, que es una cadena de supermercados, pero que en la zona del sur es más importante que Coto, que Disco, claro, digamos, eso prácticamente no existe. Contextualicen eso, no es que lo maneja todo La Anónima. La Anónima es el supermercado, digamos, en el sur. Bueno, ahí en Comodoro Rivadavia, uno de los lugares, como les explicábamos hoy, de las zonas más afectadas de todo el país, en el supermercado La Anónima, en el medio de la inundación, se duplicaron los precios del agua, del pan y de la leche. Digamos, ya no, el gobierno nacional no se ha pronunciado al respecto, o lo ha tratado por arriba. De hecho, hoy con Manuel también lo hablamos, que hasta la misma oposición tampoco se ha involucrado con el tema. La verdad que el tema de las inundaciones está medio más tapado que abierto, el tema del conflicto. Y hubo una situación muy miserable, que fue la de Patricia Bullrich, que en el afán de deslegitimar el paro y, digamos, los dirigentes sindicales y la actividad sindical en general, que salió a decir, ¿por qué no van a laburar? Si no les gustan las empresas, ¿por qué no van a laburar al sur a ayudar? Bueno, que vaya Bergman primero. Sí, que vaya Bergman primero, pero fundamentalmente estos dos cargos del jefe de gabinete y el secretario de Comercio de la Nación, a cargo de esa cadena de supermercado, vieron la beta económica y duplicaron los precios de los productos de la canasta básica. Ahora, en el medio de la inundación. Por eso, uno ya no pide, digamos, tanta ayuda del Estado, digamos, porque debería darla por una cuestión hasta de inercia, ¿no es cierto? Sino que en esto, cuando desde que asumió este gobierno, que venimos hablando de los CEOs, no era un chiste, no era un dato menor, no era algo irrelevante, no, obviamente, ellos son marcadores de precios, ellos trabajaron para las empresas, o trabajan, o están de una u otra manera vinculados a los grandes grupos económicos. Y en este caso, por menor que sea, pero con la dimensión que les contó recién Manuel de lo que significa esta cadena de supermercado La Anónima, duplicaron el pan, la leche y demás productos de las necesidades básicas. Una vergüenza. Sí, hay que ser crápula, ¿no? Para hacer una cosa así, más cuando además ya la tenés, ya la levantaste con pala. Hasta podrías tener una mínima demagogia, decir, bueno, vamos a regalar velas, vamos a regalar agua. Hubo una situación también en La Pampa, nos contaba fuera de micrófono Claudia Giacobbe, donde se empezaron a jugar las distintas internas, ¿sí? Allí, porque fue Frigerio, fue increpado por distintos intendentes, a los que él les prometió que iba a haber plata para obras, todo, que finalmente iban a ir solamente para Santa Rosa. Esto fue aprovechado por Carlos Berna, que, entre paréntesis, se tomó el avión literalmente, porque está, no sé si volvió, creo que está todavía en Italia. Sí, todavía no volvió. Con el Pradama se fue. O por lo menos hasta antes de ayer no había vuelto, no sé, capaz que volvió. Pero además se fue con el, por una cosa es lo que pasó, y lo que menos quiero es hablar bien de Pablo Bruera, ¿no? Pero Bruera lo agarró afuera, digo, te puede pasar. Después el tipo se mandó un moco, también una canallada, esto de mentir con un tuit, pero te puede pasar que vos te vas y te agarró ahí, todos sí, tienen claro. derecho a vacaciones. Al igual que Scioli también con las PASO, ¿te acordás? Te sí, vas sí. con ya la gente con el agua al cuello. De hecho, tuvo que volver también Daniel Scioli, el gobernador, en su momento. Claro, sí, sí, sí. Y esto está siendo aprovechado también por Berna, que quiere posicionarse, nos contaba cómo él, Berna había empezado incluso con buena relación con el gobierno de Macri, y ahora que se acercan las elecciones, quiere posicionarse como el gobernador antimacrista. Tuvo ya unos chispotazos en la inundación anterior con Bergman, y bueno, también aprovechando esto mientras la gente está con el agua al cuello.